gobierno de la provincia que nos indique y nos especifique si es empleado y qué función cumplía. No está la respuesta todavía. No, eso, digamos, es un hecho que ocurrió el día viernes. Bueno, y parte de la conferencia de prensa que se dio hace minutos en el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal en jefe de la provincia de Neuquén, José Jerez, y aquellos dos fiscales que también van a integrar esta unidad especial de fiscalía para investigar lo ocurrido en San Martín de los Andes. Varias cosas, ¿no? Varias preguntas, sobre todo aquella que originó ese corte que hicimos, es el operativo Cerrojo, ¿funcionó o no funcionó, no? Todavía están ahí, es un hecho muy reciente, etcétera, etcétera. Pero me voy a llegar a San Martín. Ahí lo ubicaron también a Jerez porque venía a San Martín de los Andes. No es que viene solamente por lo ocurrido el día viernes, fue llamado por el intendente. Entonces dice, bueno, la seguridad, etcétera, etcétera, que tiene que ver con San Martín de los Andes. Y lo volvieron a la situación, ¿no? Sí, preocupante también por distintas cuestiones. Cuando habla de la seguridad en San Martín de los Andes, habla de que tenemos que evitar esto. Esto es inaceptable porque San Martín recibe un montón de turistas. Esa es la visión de la seguridad. ¿La seguridad para quién? Para los turistas, para los comerciantes, cosa que no está mal. Pero además de turistas y comerciantes, hay vecinos, hay chicos, hay viejos. Hay un montón de gente que tiene que vivir segura. Digo, es muy preocupante si desde la justicia se tiene una visión sectorizada de lo que es la seguridad. Y hablando de seguridad y protagonistas, nos vamos precisamente a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Federico Soto, reportero gráfico del medio local Realidad Sanmartinense y La Mañana del Neuquén, medio regional. Muy buenos días, Federico, por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Nosotros y nosotras por acá bien, Federico, y vaya nuestro abrazo y saludo por los momentos vividos y por también que gatillar buenamente la cámara en ese momento y también algo que pasa de largo que tiene que ver con el poner el cuerpo en muchas veces en los trabajos como es el trabajo de reportero gráfico. Saludos y abrazos, Fede, porque ahí está, ahí la situación, ¿no? ¿Cómo estás en el día de hoy, Federico? Bien, me encuentro bien, tratando de responderle a todos los colegas, a todos los llamados. Ayer me dediqué a responder los mensajes, que parte de todos los mensajes que recibí, que agradezco, y hoy tratando de responder a los colegas que también estamos y conozco, y obviamente es importante para todos. Es importante para ver el trabajo de prensa también y para desmenuzar esta situación y teniendo en cuenta, como te decía recién, es poner el cuerpo, ¿no? La imagen que vos capturaste, las imágenes, porque creo que fueron tres la fotografía, hasta una con el humo del disparo, es ponerle el cuerpo. ¿Vos tomaste dimensión de esta situación, lo que estabas pasando en ese momento? ¿Te pasó como los demás que esto está pasando? Claro, en ese momento no tomé dimensión de lo que pasaba. Sí sabía que alguien estaba disparando, pero porque a las claras quería hacer la imagen de esta persona disparando. Luego tomé dimensión de que estaba disparando hacia donde yo estaba. Cuando veo la foto amplío la imagen, veo que me está apuntando. Pero en el momento, la verdad, yo estaba cumpliendo con mi trabajo y quería documentar qué es lo que pasaba, viviendo la situación de violencia que se estaba viviendo, que estaba viendo y que estaba fotografiando, en momentos tuve que bajar la cámara o quise bajar la cámara para pedir que también paren un poco con lo que estaba pasando, porque hay situaciones, viste, que a veces estamos haciendo las fotos y somos parte y yo estoy documentando, sacando fotos de alguien pegándole un palo y digo, no lo puedo creer, pero también la foto tiene que estar, esa delgada línea en la cual tratar de interceder y tomar imágenes que también sirven para mostrar qué es lo que pasó. Totalmente. Federico, vos estuviste desde antes de esa situación particular. ¿Nos podés contar un poquito cómo se desenvolvió? Sí, yo llegué cerca de las 10 y cuarto, 10 y 20, cuando una parte digamos, los primeros hechos de violencia ya habían pasado. Se habían registrado hechos ahí en el salón municipal, de romper, tiraron piedras hacia adentro del palacio municipal, hirieron a gente que estaba allí adentro, tiraron gases. Yo llegué una vez que había ocurrido eso, porque me informan, me dicen, Fede, está pasando esto en el municipio, ok, ahí bajo. A los tiempos del pueblo, en 10 minutos llegué, y entre que busqué estacionamiento, que era lo más difícil, en ese momento llegué y me puse a trabajar. Me encontré con un panorama, en una tensa calma, porque me encontré con una manifestación más, en la cual habían roto el salón municipal, estaba haciendo fotos de los vidrios, de los destrozos que había pasado, la policía ya estaba en el lugar acordonando el palacio municipal, y había una tensa calma, pero era una manifestación tranquila. Y después, a los 20 minutos, ocurrió toda esta batalla campal en pleno centro de San Martín. Y en esa batalla campal que vemos, vemos a vos corriendo, vemos también a Pato Rodríguez. Estaba Pato, sí, estaba el compañero ahí. Exacto, también. Del Río Negro, que lo vemos puteando, ¿no? A la vuelta me dispararon dos veces. Hasta ese momento el otro video no había salido, lo primero que se empieza a ver es eso, y la corrida de hacia esta persona, ¿no? Que casi ustedes iban a la delantera con la policía. Contanos, porque es una situación, agarran a otra persona, no sabemos si tiene que ver con el contingente o no, vos tenés idea, que gritaba, yo no soy. A ver, estaba con Patricio, estábamos ahí registrando, hoy después vean mis fotos que había tomado de momentos previos, haciéndolo medio cronológicamente, yo sabía dónde estaba Pato, porque lo veo, nos conocemos, trabajamos juntos. Lo tenía a un lado, después al momento del disparo yo sabía que estaba atrás a mi derecha, no sé bien dónde, pero sabía que estaba Pato ahí. Esta persona hace los disparos hacia donde estamos nosotros. Después veremos, igual sabrá las intenciones, si era hacia mí, hacia la gente en general, cuál fue su intención, no importa, hizo el disparo hacia donde estábamos Pato. Claro, a la altura de una persona. Sí. Y había otra gente también, había otro colega, había otros manifestantes, éramos poquitos para la zona del segundo disparo, pero bueno, hace los disparos y yo salgo también atrás a correr, cuando a través de la cámara veo que empieza a irse a correr, me miro, veo que no tengo nada, veo la policía que corre y yo salgo corriendo atrás, con intenciones de hacer una foto más, dije, mi próxima foto es esta persona esposada. Claro. Dije, y cierro la nota, me voy a casa a comer con los chicos. Claro. Y la verdad es que, bueno, voy corriendo, agarro Pérez, siguiendo a la policía, veo que sobre Perito Moreno está la policía que habían agarrado a alguien, me acerco hasta el lugar haciendo fotos y con una persona detenida. Cuando veo a la persona que está detenida, él decía que no era, lo miro, le digo a los oficiales que esta persona no había sido, y hasta ahí llegó mi cobertura, porque cuando estoy terminando de ahí veo que no es, dije, bueno, me voy para otro lado, y ahí escucho que uno de los oficiales, alguien dice, se subió un auto, se subió un vehículo, se escapó, hasta ahí fue la mañana. Digamos, me llegué a la esquina y ahí donde amplié la foto me di cuenta que me había disparado a mí, y ahí es donde fue el mayor impacto, en el momento de la adrenalina, de toda la cobertura. No dimensioné, yo estaba trabajando y haciendo las imágenes, quería inclusive ver que la foto que había tomado esté encuadrada, que esté en foco, que no esté movida, y la amplío y ahí me doy cuenta que me está mirando. Claro. Una locura que tiene que ver, bueno, también con tu oficio, ¿no? Yo me acordaba, lo primero que me acordé cuando vi esa foto, que bueno, gracias a lo que hiciste vos y gracias a las redes sociales empezó a salir por todos lados, era una vez un fotógrafo de Página 12 que empieza a registrar a uno de estos genocidas. Que lo va a declarar, y el tipo, como modo de defensa, uno saca un arma y el otro saca la cámara. ¿viste? Claro. Y que ese reflejo que tuviste, que si no hubiera sido también por eso, es que el tipo antes de dónde está este delincuente. Y también mucho más en referencia al hecho del camarógrafo, que hoy es el día, después es el día del camarógrafo, del camarógrafo chileno, que sí, lamentablemente, claro, él graba su propia muerte. Graba a esa persona disparando y le pega. Yo afortunadamente no recibí el disparo. No nos olvidemos que hubo una persona, una trabajadora municipal, que sí recibió un disparo, que hoy está internada. Yo estoy contando casi lo anecdótico de la imagen, pero que esa persona, que Jofré haya hecho los disparos y que hay una persona que está herida, afortunadamente no de gravedad, pero que se llevó la peor parte. Exacto. No nos olvidemos de eso. Federico, vos hiciste la denuncia el mismo viernes, pusiste a disposición también la fotografía, que me imagino que el Ministerio Público Fiscal la habrá tomado como prueba. ¿Cómo vienen estos pasos? Yo después de ocurrir eso, estábamos con, vuelvo hacia la Plaza San Martín, hablo con Patricio, llamo a la familia, estaba Pato y ahí directamente me fui a la fiscalía a presentarme, hice una declaración, les entregué las fotos, todavía no la había publicado, no la había enviado a ningún medio, entregué la imagen, les pasé la foto y después, una vez que salí de la fiscalía, la envié a los medios de comunicación, pero lo primero que hice fue irme a la fiscalía y el sábado me llamaron a declarar. A declarar no, hicieron la formulación de cargos, perdón, y estoy como creyente. Claro, esto habrá sido, fue a través de Zoom, ¿no? Porque tenía que estar la persona que cambió de look y todo eso. Claro, porque él se encontraba en Neuquén, yo fui de forma presencial aquí. Claro. Y él estaba en Neuquén. Viendo lo que pasó el viernes a la noche, que se entrega, no se entrega, negociando la entrega, y esto por redes sociales, por comunicados, estamos negociando la entrega, y haber cruzado toda la provincia de Neuquén, ¿no? Y me imagino como protagonista y como haber gatillado buenamente una cámara de foto y ver que esta persona se fue 400 kilómetros con por lo menos 3 controles naturales y sin operativo, podríamos decir sin operativo cerrojo, ¿no? Lo dijo hace un momento Jerez, esto va de responsabilidad de la policía de la provincia de Neuquén. ¿En esto con el Ministerio Público Fiscal te dieron algún detalle o tu opinión? No, no tuve más comunicación con nadie de fiscalía, salvo el sábado a la mañana se comunicaron conmigo, me hicieron una entrevista más vía Zoom desde Neuquén para ampliar con algunos detalles más. Después me convocaron a la lectura de cargos y listo. Hasta ahí, por ahora, nada más. No tengo información, no se ha comunicado nadie conmigo, nada. Esta unidad que presenta, la presentaron hace un momento en esta conferencia de prensa, unidad especial que vendrá a ver y recabar la información y todo lo demás. Uno de los detalles que se rumoreaba en ese momento, pero que después con el devenir y con la peligrosidad y todo el riesgo que se vivió en ese momento, quedó de costado, pero confirmaron, al menos uno de los fiscales, que capturaron un arma de fuego que fue arrojada en la vía pública y que tienen que peritarla y todo lo demás. Eso me enteré mismo en la fiscalía mientras estaba haciendo la declaración, que habían encontrado el arma de fuego en la vía pública, no sabemos si se descartó, si se le cayó cuando se subió el auto. Sí es. También hay un cómplice, porque se subió un auto, que lo levantó y se lo llevó de la escena. Buen detalle, porque lo preguntamos al intendente y estuvimos preguntando si se sabe si manejó. Y se fue. No, o sea, se fue con otra persona. Alguien lo levantó, él venía corriendo y se sube un auto. O sea, la rapidez, ¿no? Nadie viene, se ve que alguien viene con un 22 o así, o con arma, ya hasta la de los palos te creo, pero con la del arma ya pasamos a otro rubro. Digo, en esto, ¿no? ¿Qué se maneja? ¿Por qué pasó controles yéndose a Neuquén? En esta corrida que los policías no lo alcanzan, ustedes casi llegan un poco más adelante, van atrás de Jofré. Digo, todo una cosa que van a tener bastante que desenmarañar, porque también en la municipalidad hubo así como, uy, se están pegando, uy, están tirando claro. piedra por parte de la policía, ¿no? Como una cuestión así como una zona liberada que vos decís, ¿cómo no intervienen? ¿Cómo no agarran y le sacan el palo, aunque sea? ¿No? Claro, sí. Pero bueno, eso ya verá otra gente. Se verá, los responsables de esclarecer y ver qué pasó. Totalmente. Cada uno hará su propio análisis. Sí, sí, totalmente. Bueno, por ahí para no robarte tiempo, una de las Gracias. Cosas que estuvimos ahí mirando es el reconocimiento de tu trabajo, ¿no? Hablaba nuestra compañera de poner el cuerpo. Al toque Gracias. Que pasó toda esta situación, se empezó a viralizar la foto, pero no hubo crédito hacia tu trabajo, ¿no? Sí, ese es otro tema que lamentablemente, como digo, hace mucho tiempo que nos pisamos el poncho entre nosotros mismos, que periodistas, colegas que uh-huh. copian y pegan notas textuales o guardan una imagen y la publican. Yo veía medios uh-huh. que decía Gentileza, Federico Soto, hoy y en otros casos también, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿en qué momento estuvo la gentileza si nadie me llamó para preguntarme amablemente si podía ceder la foto? Uh-huh. En el caso de hoy lo entiendo, está bien, digamos, es ir contra el molino de viento. Pero no es la primera vez que me pasa a mí o a otros colegas que usan imágenes, que usan textos, que usan audios uh-huh. de otros medios de comunicación, sin el respeto hacia el colega. Somos todos colegas, somos todos compañeros, y si nosotros mismos no dignificamos y no nos respetamos en nuestra profesión, estamos mal. Uh-huh. Entonces me parece que hay que hacer un análisis propio también de los medios de comunicación, porque hay dos medios de comunicación que me pagan a mí para que yo esté ahí, mal, bien, no importa, pero cada uno hace su esfuerzo y pone dinero y son los que me pagan a mí. Si el otro medio de comunicación no tiene un fotógrafo, no tiene un movilero, no tiene un periodista que se dedique a otra cosa o vea cómo hace un medio de comunicación con los medios que puede tener. Uh-huh. Pero esto de estar sacándonos el trabajo entre nosotros mismos es algo que ojalá... Es muy utópico. No da. Pero como digo, nos pisamos el poncho entre nosotros. Totalmente. Porque ustedes lo saben, uh-huh. Lo que ocurre en todos los medios de comunicación, que hay una noticia que se publica en un diario y la copian y pegan tal cual en medios propios, y eso es una falta de respeto entre colegas. Que ojalá se termine algún día, lo veo tan difícil y tan utópico, pero ojalá que también esto sirva para una conciencia interna de los medios. Federico, muchísimas gracias por estos gracias. Minutos con la radio, y bueno, contá con FM Pocahuyo en este devenir que se abre ahora, que tiene que ver con la investigación, y por un lado, felicitaciones por tu trabajo y un abrazo grande por estar entero. Muchísimas gracias. Y a disposición siempre, estuve tratando de responder primero todos los medios locales y después los de afuera, por este respeto mutuo. Se mando un abrazo y sé que siempre están. Gracias. Gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Federico Soto, reportero gráfico.